Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región. Seguimos recordando, Ángeles, a César Isela, y ya tenemos la otra nota que de alguna manera también está vinculado a los adultos mayores, a la realidad de ese sector de nuestra población, ¿no? Ángeles, a ver si está por ahí. Sí, está. Bueno, ahora sí. Sí, claro que sí. Estamos escuchando ahí a César Isela con una de las canciones sin duda más emblemáticas, ¿no? Que hemos tenido de la gran cantidad que él nos ha regalado. Pero bueno, nos vamos a la entrevista de esta hora, que es un contacto con Daniel Hardicol, que nos trae un tema que afecta a mucha gente. Estamos hablando de un grupo de adultos de entre 45 y 60 años. No son tan adultos mayores, no son tan mayores, pero que tienen ese gran problema de la falta de trabajo. Del tema ya hablamos con Daniel Hardicol, pero hay novedades porque el movimiento de adultos mayores sin trabajo ha seguido haciendo gestiones. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Ángeles, y a todos los oyentes de Mañana de Radio de X36 Centenario. Muchas gracias por este nuevo espacio que nos va a ceder. Bueno, nosotros en noviembre, a principios de noviembre, conversamos contigo cuando se había creado este grupo, y bueno, sería importante saber qué es lo que ha venido pasando para después entrar a las últimas novedades. Bien, como habíamos hablado en noviembre, 31 de octubre, fundamos este grupo Movimiento Social de Autoconvocados de Adultos Mayores sin Trabajo, 45-65 años. Entendiendo que el porcentaje dentro de los 200.000 o más desocupados que existen en el país, porque no todos están registrados, o no todos estamos registrados, yo por ejemplo estoy fuera del radar de esas encuestas, vimos que estaba la necesidad de hacernos visibles. Se habla de muchos grupos sociales a lo largo y ancho del país, en el Parlamento como en el Poder Ejecutivo. Muchos grupos sociales minoritarios, en cuanto a número, tienen sus representantes y sus voces alzadas en el Parlamento. Pero en estos meses que hemos transcurrido, nos hemos dado cuenta que el grupo social de uruguayos desocupados, que no somos socios del MIDES, no tenemos un espacio, no tenemos una voz alzada en el Parlamento, no tenemos quien nos represente, y seguimos confirmando día a día que somos un grupo absolutamente desamparado por todo el Estado. Recién escuchaba en Mañana de Radio al coordinador a Pepe Borges de la Coordinación de Jubilados, que me quedé con algunas palabras que voy a repetir, y que es lo que este grupo incipiente tiene que hacer. Tenemos que fortalecer, decía Pepe Borges, la resistencia, la militancia, informar, denunciar y dejar las puertas abiertas para hacer un amplio movimiento. Y es lo que estamos empezando a hacer, por lo menos 600 uruguayos de los 200.000 uruguayos desocupados que hay, que yo calculo un tercio seremos quienes tenemos entre 45 y 65 años. El pasado martes tuvimos una reunión vía Zoom, 7 de nosotros, con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el director nacional de Trabajo, Daniel Pérez. 55 minutos de una charla amena, pero sin ninguna clase de respuesta hacia nosotros. Habíamos entregado días antes una carta documento al presidente de la República, al propio Pablo Mieres y a la economista Susana Arbeleche. Tenemos entendido que la semana que viene nos recibe el Ministerio de Economía y Finanzas. En cuanto a la reunión con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, realmente sacamos una decepción. No sacamos una conclusión positiva. Nosotros presentamos 8 demandas y ninguna de ellas fue atendida en esta primera instancia por el Ministerio de Trabajo. Las instancias no solamente son de pedir, sino que algunas tienen, aportamos soluciones. Sí estuvo de acuerdo Palomieres con la demanda número 1, donde nosotros decimos que exigimos no ser discriminados por nuestra edad, 45-75 años, en las convocatorias laborales, ni por el Estado ni por la actividad privada, según la norma de la Institución Nacional de Derechos Humanos 089/2013 y las interpretaciones de los artículos constitucionales 7, 8, 53 y 55. El artículo 55 de la Constitución dice que la ley reglamentará la distribución imparcial y equitativa del trabajo. Aceptó Palomieres, ministro de Trabajo, que hay discriminación etaria a la hora de las convocatorias laborales. Lo vemos continuamente en los llamados del Estado, al menos en los últimos que hemos podido leer, que ha sido uno de OCE y otro del Ministerio del Interior. Pero solicitamos en el punto número 2 el reintegro del 35% de nuestros aportes para SAFAP, para dinamizar nuestras economías familiares y desarrollar emprendimientos laborales. Esta idea la tomamos del gobierno del Perú, que lo puso en práctica el año pasado, 2019, en plena pandemia, precisamente con ese objetivo, el de dinamizar las economías familiares y devolverles un determinado porcentaje de lo aportado a las AFAP durante tantos años, a esas personas que tuvieran 6 o más meses sin aportes al BPS. En tercer lugar, le escribíamos al presidente de la República que solicitamos nos otorguen préstamos blandos, no reembolsables por única vez, para la adquisición de nuestras herramientas de trabajo y poder reintegrarnos al circuito laboral independiente. Es decir, si hay un electricista que hoy está desocupado y no tiene, obviamente, fondos para poder comprarse un set de herramientas, ese préstamo blando no reembolsable le serviría para adquirir ese kit de herramientas y poder trabajar. En cuarto lugar, le decíamos al presidente, como le decimos a la ministra Susana Arbeleche y al ministro Pablo Mieres, solicitamos el pago de un salario mínimo nacional para quienes lleven más de 6 meses sin aportes al BPS hasta lograr un empleo donde cesaría dicha ayuda o beneficio. Quinto, solicitamos igualdad de oportunidades, los llamados al Estado. Es decir, que si se hace un llamado para 500 jóvenes para su primera experiencia laboral, como se hizo hace unos meses, bueno, que también se citen a 500 adultos mayores sin trabajo. Sexto, solicitamos incentivos fiscales para el sector privado para que integren sus plantillas a desocupados de entre 45 y 65 años, creciendo el beneficio a mayor edad. Séptimo, no ser cesado de desempleo sin causal justificada a los mayores de 25 años, para que todos logren jubilarse, de acuerdo al decreto 14/1982, artículo 9, literal C. Y octavo, bueno, nos sumamos a esta pandemia y solicitamos gentilmente una reducción de nuestras tarifas públicas desde el 1 de enero del 2021, mientras la desocupación personal permanece. Precisamente el día que nos reunimos con Pablo Mieres vía Zoom, Antel anunciaba una rebaja del 25% para quienes están en el seguro de paro. Sí. Entonces, acá vemos que se habla de todo lo que está en el seguro de paro, cada vez hay más beneficios, correcto, está bien. Se habla de otros grupos sociales minoritarios, perfecto. Pero tú, Ángeles, ¿has escuchado hablar al Estado o a algún político, inclusive al PNP, de los desocupados y de soluciones para nosotros los desocupados? Claro, porque Daniel, puede haber algunos de esos desocupados que están en seguro de paro, pero no, la mayoría no, son desocupados nomás. ¿Desocupados? Creo que tenés muy fuerte la radio, a ver si la podés bajar un poquito. desocupados al 100%. Claro, claro. Exacto. Exacto. ¿Hola? ¿Estamos ahí? Te oímos, parece que se hizo el ruido, ¿no? A ver. Sí, hola, hola. Ahí está. Te estoy escuchando. Y la ubicación del celular, Daniel, te pedimos un poquito también, sí, si podemos, sí, mejorarlo. Ya lo solucioné. Bien, bien. Ahí está. Te preguntaba si estas propuestas... Le estaba diciendo a Ángeles que estamos hablando de los desocupados, que ya no percibimos ningún beneficio de seguro de paro. Te preguntaba si esas propuestas que ustedes le hacen al presidente de la República, al ministro Mieres, a la ministra de Economía y Finanzas, ¿se las presentaron antes de esta reunión que tuvieron con Mieres o se la presentaron en la reunión? No, se las presentamos antes, el día 20 de enero. Claro. Y precisamente el 26 nos reunimos vía Zoom con Mieres y en estos días nos confirmaron que nos recibe el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Ahora, el ministro Mieres no hizo mención de esto o dijo estamos estudiando sus propuestas, ¿dijo algo? No dijo que estuvieran estudiando nuestras propuestas, dijo que estaban preocupados, que estaban estudiando dos leyes para ver cómo se podía agilizar la creación de puestos de trabajo. Pero que todo dependía de las inversiones, que la pandemia, que la crisis que se viene arrastrando de años anteriores. Y nosotros le preguntamos por qué no se incentivaba la ley 19.689 del 1 de enero del 2019, que está vigente, y que se llama Promoción del Empleo Promoviendo Estímulos para Contratar Personal Mayor de 45 años con una bonificación del 40% del salario mínimo nacional y un beneficio de plazo máximo de contratación de 18 meses, que es para que el sector privado tome a mayores de 45 años. Reitero, ley 19.689. Dice Pablo Mier que estaban estudiando dos leyes que van a ver si en el 2022 salen. Le preguntamos por qué no incentivar ya esta ley que existe, porque es seguir creando leyes, algo típico de nuestro país, que se siguen creando leyes sobre cosas que ya existen. La Constitución de la República es muy clara. ¿Por qué no ir con la Constitución de la República hacia adelante? ¿Por qué no respetarla? Hay propuestas ahí innovadoras, ¿no? Lo de que hagan como en Perú y les den parte de lo que aportaron los trabajadores a la SAFAP es muy interesante propuesta. El Parlamento, ustedes habían estado en el Parlamento, ¿no? Estuvimos conversando con cuatro legisladores oficialistas, hemos pedido varias audiencias, solicitamos una audiencia a la Comisión de Trabajo de Diputados y otra a la Comisión de Legislación Laboral y Seguridad Social de Senadores hacia finales del año pasado, hacia finales de la primera legislatura, y todavía no hemos recibido respuesta. Decir que también hemos solicitado una audiencia a TICNT como al director de trabajo de los trabajadores del BPS y tampoco hemos recibido respuestas y tampoco hemos recibido respuestas de solicitud de audiencias solicitadas a legisladores de otros partidos, ya sean oficialistas u opositores, porque queremos que todos se den cuenta que este grupo social, este grupo humano de desocupados, no recibimos ninguna clase de beneficios. Que la crisis económica se agudizó con la pandemia, se sigue agudizando desde años anteriores a la fecha. Que la ministra Azucena Arbeleche ya dijo en enero que las metas fiscales del 2021 no se van a poder cumplir. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cómo hacemos para pagar la UTE, Antel, OCE, si solamente escuchamos que le dan beneficios a los que están en el seguro de desempleo? Está claro, Daniel. Sí. Bueno, ¿y qué viene para adelante? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Esperar el Ministerio de Economía? Bueno, la próxima semana nos confirmaron el Ministerio de Economía y Finanzas. No sabemos la reunión si será con la ministra o será con directores de su cartera. Estamos esperando que los legisladores, a quienes le pedimos audiencia vía WhatsApp, nos acepten y nos reciban. Estamos esperando que el CNT, como el director de los trabajadores de DPS, también nos reciban. Ya estamos reunidos con abogados para ver qué instancias judiciales podemos llevar adelante, porque una de las cosas que hay que erradicar es la discriminación etaria, que, como te dije al principio, es lo único que Pablo Mieres aceptó, que existe discriminación etaria, y que eso hay que, sí o sí, ya está regulado. Faltan las soluciones. Bueno, Daniel, te pedimos que nos mantengas al tanto cualquier novedad, si sale esa reunión y bueno, y que surjan otras propuestas. Exacto. Además, recordemos que existen pactos internacionales firmados por Uruguay, como la Declaración de Filadelfia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos ampara en el hecho de solicitar, exigir al Estado que solucione el tema del empleo en nuestro país. Y para terminar, y abusando un minutito más de la gentileza de CX36 programa, estuvimos investigando por Google y encontramos estudios de España, Colombia y México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hablan de por qué hay que contratar a mayores de 50 años. Y brevemente voy a citar algunos ítems. Explican Gómez y Montero, asociados de Cádiz, España, que es mejor contratar a un mayor de 50 años que a un joven, por su experiencia, por los contactos, porque somos personas fácilmente adaptables, por nuestro compromiso laboral, por las bonificaciones que suelen recibir las empresas y por la estabilidad. Y Erika Villavicencio, que es coordinadora e investigadora de psicología organizacional de la Universidad Autónoma de México, afirma en su estudio que recomiendo capitalizar los conocimientos obtenidos a lo largo de los años de especialización. Hoy las compañías empiezan a reconocer que hay gente valiosa arriba de los 45 años. Bien. Parece que las empresas privadas en Uruguay no se han dado cuenta de esto. Todo el mundo necesita un trabajo, nosotros los mayores de 45 años también lo necesitamos, porque tenemos muchas responsabilidades, tenemos que ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y eso no lo podemos estar haciendo. Tenemos responsabilidades que pagar y no lo estamos pudiendo hacer. Y dentro de este grupo de más de 600 personas que ya tenemos en nuestro muro de Facebook, que se llama Queremos Trabajar 45/65 años, así nos ubican en Facebook, tenemos ciudadanos de todos los rincones de la patria. Así que, por favor, le pedimos al Estado y a la sociedad que miren hacia este grupo social que hoy por hoy es invisible. Daniel, gracias por estos minutos. Seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Buenos días.